quemacoco. Parqueamos la guagua y le tocamos al loco, que siempre jala con sus compadres. Se jala temprano para echar desmadre. Salió de su casa, sacó de lana, zapato blanco y pantalón. Guarros, todos en coches blindados. Vale, cholo, qué mal acompañado. No se peleen, no se peleen. Para poder pelear hay que saber con quién, men. No se peleen, men, no se peleen. Para poder pelear hay que saber con quién. La cheque, nos presumían de sus ropitas, mientras que el loco les bajaba a su chiquita. Rulando harinazos, me dijo algún idiota que se refería a mi amigo el trota. El loco le dijo, hey, ten cuidado con el mundo. You better keep your mouth shut, o mato todo el mundo. Se armaron los plomazos y los trancazos. ¡Pau, pau! ¡Qué buenos catorrazos! Y les gritaba a todos pecho tierra, mientras les comentaba ¡qué buena está la guerra! Tito me dijo, ese güero mariquete me estaba amenazando con su 357. Un enano bigotón, hijo de la chingada, me estaba amenazando con lanzarme su granada. Llegó el momento de hacer la retirada. No problema, este bocho está tocado. No se va bien, men, no se va bien. Para poder valerse hay que saber con qué, men. No se va bien, men, no se va bien. Para poder valerse hay que saber con quién. No se va bien, men, no se va bien. Para poder valerse hay que saber con quién. No se va bien, men, no se va bien. Vale, cholo, qué mal acompañado.